Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Centésimo trigésimo quinto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Esta noche con una emisión especial, revisitando una charla con Nora Di Bruno, realizada hace un tiempo, pero cuyo contenido nunca va a pasar de moda, porque tiene que ver con la pulsión de los pueblos originarios, con el rescate de los saberes y en este caso a través del canto. Aquella tarde estaba ocurriendo el contrafestejo en la plaza ubicada en Corrientes y Dorrego, también en dirección hacia la estación Chacarita, con una tarde soleada, llena de propuestas, de sabores, de mates compartidos y el necesario intercambio entre vecinos y vecinas con la férrea motivación de mantener viva la cultura de esta parte del planeta. En ese contexto vimos el trabajo de Nora Di Bruno junto a un coro espectacular y allí nos acercamos para pedirle una entrevista. Fuimos a su auto y así conversamos. Estamos en el contrafestejo, nos metimos adentro de un auto porque afuera la música vibra fuerte, acompañados de Nora Di Bruno, quien generó una especie de ritual en el parque, rodeada de muchas compañeras barriales, se dispusieron a entonar cantos ancestrales y también acompañados de un baile. Y me gustaría que nos cuentes vos, Nora, un poco sobre tu actividad, cómo llegás a esto. Bueno, tanta información que seguramente hay para que compartas, ¿no? Bueno, primero te agradezco mucho que me entrevistes, y sí, porque hace 30 años que yo estoy trabajando justamente en lo que digo la devolución del canto y los sonidos que nos pertenecen en América y que han estado por tanto tiempo desaparecidos intencionalmente. Y que hoy, por suerte, y digo gracias a la vida que me está permitiendo ver este gran cambio que está haciendo nuestra América, porque realmente muchas veces me cuestioné que no lo iba a ver, ¿no? Por una cuestión de que realmente el ser humano es muy temporal y los cambios, digamos, sociales, políticos, son mucho más largos, ¿no? Yo estoy trabajando hace 30 años en un proyecto que cofundamos con un hermano mío, Bernardo Di Bruno e Nora Di Bruno, somos dos hermanos, que presentamos inmediatamente llegada la democracia en el 84 a la Dirección de Cultura, Arte y Cultura de Morón, y fue aceptada. Y bueno, tenemos una perdurabilidad de 30 años, una escuela absolutamente gratuita que tuvo una permanencia en los 30 años de mínimo 600 a 700 alumnos, y que se enseñan todos los instrumentos étnicos y folclóricos. Y una de las cosas que, porque me interesaban profundamente, era el canto de los pueblos originarios, que yo vengo haciendo justamente desde el 84. En el 89 me integré a la cátedra, justamente que la generé yo en la carrera de etnomusicología del profesorado del Manuel de Falla, con la experiencia que yo ya venía haciendo a nivel popular, digamos, y en esta escuela de arte abierta a la vecindad. Generé la cátedra para los alumnos de la carrera de etnomusicología. Por eso hoy se vio que no solo hacemos canto andino con caja, sino que introduje otros cantos, que es lo que me interesa muchísimo, porque realmente después de nuestro Julio Roca y demás, nuestros pueblos fueron aniquilados, y con el hombre desaparece el sonido, claro. Desaparece la canción. Entonces la tradición es oral, muy, ¿no? Claro, inclusive yo tengo algunos escritos que inclusive te voy a mandar por email, que escritos acerca de esto, ¿no? Que nos está ocurriendo que, por ejemplo, hay algunos cantos, me estoy refiriendo a puramente étnicos, que desapareciendo el ser humano, por supuesto que desaparece el sonido. Y bueno, eso me ha producido mucho dolor durante mucho tiempo, porque nuestra América, yo digo, tiene olores particulares, tiene sabores particulares, y otro de nuestros sentidos, colores de nuestra tierra y demás, y el sentido del oído también, digamos, tenemos que alimentarlo, o tenemos que recuperar los sonidos que existían en nuestra América antigua, ¿no? Y hoy, por ejemplo, esto que llamó mucho la atención fue que, en base a una recopilación que hay una de las últimas chamanes Selnang, o como conocemos vulgarmente a Onas, ¿no? Ella dejó fragmentitos que se hacían en un ritual de iniciación de los niños. Presentar eso, digamos, aisladamente, o los fragmentos en forma separada, me parecía que no surtían el efecto que seguramente tuvo, porque Lola Kiefka, que es quien canta esos fragmentitos, ella dice, mientras los hombres cantaban esto, se escuchaba detrás las mujeres que hacían... Entonces yo me animé, porque soy bastante atrevida, es como si a uno le contaran un cuento y uno lo dramatiza o lo reanima. Y yo dije, ¿por qué no voy a tratar de reanimar con sonido lo que esta mujer nos está... Describió, ¿no? Entonces, bueno, fue esto que vos decís, es un ritual. ¿Cómo se nota, ves, sin que yo haya dicho absolutamente nada, que eso pertenece realmente a una cosa muy profunda, porque es un llamado que van haciendo diferentes personajes del mito Selnan a la comunidad para que traigan los chicos a esa iniciación, ¿no? Hablando de iniciaciones, ahora, discúlpame. Veo tu apellido, Di Bruno. Bruno con B corta, pero presupongo que es de origen europeo. Sí, es así. Y me preguntaba cómo es que pregnan vos esta necesidad de acercarte a los cantos originarios, ¿no? Porque no venís de un linaje familiar quizás, o quizás sí, no se sabe, ¿no? Que me cuentes un poco de eso, cómo es tu llegada a este mundo. Bueno, primero que realmente... Yo nací en Morón. Soy ya tercera, cuarta generación de argentinos, ¿no? Y fuimos una generación, aparte, digamos, el entorno en el que me eduqué, porque inclusive, que me disculpe Víctor, pero Víctor Heredia fue compañero mío de división en el Manuel Dorrego. Éramos un grupo de adolescentes que ya nos planteábamos, creo que, otro mundo para nuestro país y para América. Porque no es casual. Inclusive tengo otros compañeros que se han destacado justamente en diferentes cosas. Pero en la búsqueda de esto, bueno, yo tenía 15, 16 años y Víctor ya participaba en guitarreada, nos juntábamos, o sea, fuimos una generación que realmente dijo basta de esto, no. Empezaron a mirar a ver qué más había, ¿qué, ¿no? ¿Qué pasaba dentro? Porque claro, ya viste, es todo lo institucional, inclusive yo que me formé institucionalmente como músico, los conservatorios y todo eso, inclusive, bueno, estudié etnomusicología en la Universidad Católica Argentina y tuve 5 años de historia del arte y yo le preguntaba a mi profesor, profesora todo el tiempo, profesora, ¿cuándo? Vamos a ver, porque conozco Keops, Micerino, las pirámides egipcias, conozco todos los capiteles romanos, pero quiero ver las pirámides mayas, quiero ver... Bueno, y eso no estaba en los programas. El conocimiento negado, ¿no? Sí, pero además que no se incorporaba para nada, no existía América. Entonces yo creo que fuimos una generación, incluso los que nos formamos como educadores en diferentes áreas, yo especialmente en la música, dijimos, no, bueno, pero tenemos que buscar, como te digo, que me preocupó hasta como un sentido vital, el sonido, el sonido, porque, digamos, sabemos que, como te dije, tenemos sabores, olores, colores, y bueno, pero ¿y el sonido, el sonido originario? También yo creo que una postura que hemos tenido, inclusive hasta como grupo familiar, sumamente progresista, democrática, que nos planteamos realmente que no esto que yo recogía o que estudiaba, no me lo podía posesionar. O sea, yo no creo en los investigadores que se adueñan de los ejemplos musicales, claro, o de los cantores. Eso es un canal, eso es un canal de transmisión. Exacto, exacto. Siempre me sentí así y siempre lo hice, y por eso siempre he tenido una respuesta total de quienes estudian conmigo, quienes me acompañan en los talleres, claro, porque ven eso, que primero, viste, como yo dije, nunca tuve, de verdad, en mi vida un taller privado. Nunca especulé, no sé, me sentiría muy mal, ¿no?, de especular con esto que no me pertenece. Me pertenece, sí, como uno más, como un americano más, como un argentino más, pero no... Pienso que no nos podemos adueñar del sonido. No pertenece a una persona. En todo caso, son diferentes formas de expresión de diferentes grupos que tenemos en nuestro país, ¿no? Pensaba, entonces, que, discúlpame, Nora, que el canto refleja y comunica al humano con la naturaleza, con divinidades que se han perdido un poco en esta vida citadina o con los tiempos que corren, ¿no? Donde no nos damos esos momentos para conectarnos con otras energías que son parte de la divinidad natural, ni más ni menos. O sea, exacto. Nos pertenecen. Es que, porque bueno, la mira, ¿no? Digamos, como etnomusicóloga me formé mucho, inclusive estudié mucho, porque no podés tampoco ni enseñar, porque vos viste la alegría, la energía que tenía el grupo. Pero porque. Contémosle a los oyentes pasó, que estuviste con un grupo de 20 y pico, 30 y pico de mujeres, sí, ¿no? Sí, ¿cuántas sí eran en total? Sí, son 32, 33, uh-huh, más o menos. Y faltaron algunos. O sea, siempre es muy numeroso el grupo, pero porque, como yo manifesté, que lo voy a decir porque me encanta que siga viniendo gente que se incorpore, porque en realidad... yo lo que quisiera ser formadora de formadores, que se continúe esto. Yo dije allí, en realidad mi primer maestra en referencia hacia el canto comunitario y popular fue Leda Valladares. Yo estuve trabajando con ella mucho tiempo, bueno, incluso participé en la grabación del Grito en el Cielo 1 y Grito en el Cielo 2. Muchas gracias. No. La parte que te toca, muchísimas gracias. Noche va a llover. Crecerán los arroyos y rebasarán las lagunas y rebasarán. noche cante en la frontera. Ya, ya, agua canta en el sausalito. Así me gusta cantar, yeah, cada pago un poquito. Y yeah, cada pago un poquito. Ay, hijo putas, puteradas, y ande nacen yeguas, nacen potrada. Ay, hijo juna, junando, dijo una vieja riojana. Si no pare mi hija esta noche, lo capo a mi yerno mañana. Maestros de Morón, fíjate, ahora ves que me redescubrís vos también, ¿no? En el CD aparecen 70 maestros de Morón preparados. Bueno, o sea que yo he ido haciendo un trabajo muy de perfil bajo, como se dice, pero muy multitudinario. O sea que yo el reconocimiento de 30 años de trabajo lo tengo en la gente. Porque absolutamente hoy acá, cuando llegué, no solo mis participantes, sino que me venían a saludar chicos de otros lugares que están en las bandas ahora, este que está entrando. Porque claro, 30 años de trabajo en Morón, más 25 años en el Conservatorio Manuel de Falla, es mucha gente que pasa. Entonces, bueno, todos han tenido un granito, un aportecito. Es verdad lo que decís, te veía cómo te saludaban cuando tratábamos de llegar desde, no sé, 20 metros al auto. Sí, y realmente sí. Tardamos es un rato así, porque te cruzaban. Es así, no me conocen por suerte, los medios hoy, eso, no me conocen. Pero la gente y la que le interesa fundamentalmente esto de lo que estamos hablando, sí, sé que me conocen, me reconocen. Aquí estoy porque he venido plan, hay pimiento, porque he venido, aquí estoy, así es mi pago, nevada y viento, si no bagualera, para que se acuerde del pago de Rosario y la frontera. Le pego con un palo y a mi caja bagualera, para que se acuerde del pago de Rosario la frontera. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Bussol. Una instrucción poética. Estación de Bussol. Para que completes el presente. Cuéntate lo que... En 60 palabras. En, dos, casa, tres, solos, cuatro, en, cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en, nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles. La gente que te puede conocer en los talleres que das gratuitamente. Eso, que como decía, siempre consideré que soy nada más que un eslabón que se cortó en esa cadena y que, por supuesto, pasamos años muy duros en nuestro país y demás, que se desnotó totalmente nuestra cultura, nuestras canciones. Entonces, yo estoy actualmente haciendo talleres, como dije, totalmente gratuitos. Inclusive organizamos la compra comunitaria de las cajas, porque vos viste qué hermosura los instrumentos. Sí. Sí. O sea, también hemos hecho un trabajo realmente muy, muy importante con mi hermano en la Escuela de Arte, porque cuando nos planteamos la fundación, pensamos que no podíamos mandar a nuestros alumnos a comprar los instrumentos a Jujuy. Entonces, ¿qué hicimos? Un censo en Buenos Aires de los mejores artesanos. Y nosotros tenemos 15 constructores y luthier que nos hacen los instrumentos. Mirá qué bien, o sea que además hay una acción cooperativa, focalizada. Sí, sí, porque siempre nuestros constructores y luthier decían, ay no, pero va a ser este añito, nada más va a ser. Y hoy día, después de 30 años, no pueden creer más que sigamos solicitando. Pero es muy importante también, porque justamente es parte de lo que decía del sonido y bueno, deslumbra esto de entrar 30 y pico de cajas y que suenan una maravilla porque están construidas, digamos, a pedido. Sí, y además yo noté un gran respeto porque son todas vecinas, vecinos, sí, tal como contabas, tal cual. Que están optando por vivenciar otro eso. Contenido que no es el de siempre. Entonces no. Me ilusionó mucho verlo, ¿viste? Pero porque... ¿sabés qué? Y esto era una cosa que iba a decir, que en el aspecto de mi formación tuve que estudiar mucho de la cosmovisión de nuestros pueblos, de la expresión a través de la canción, qué están diciendo. Entonces yo todo eso le digo, no podés tocar un instrumento o repetir un tema vacío absolutamente de contenido, solamente quedándote con el aspecto de la riqueza que puede tener melódica o rítmica. Entonces, por eso se nota, digamos, en la gente lo que pone, ¿no? La energía, que porque está muy consciente de lo que está haciendo. Conoce muy bien en qué momento cultural ese grupo se manifiesta con esa canción. Porque, o sea, yo les hago toda fundamentación sobre el tema. Claro, no cantan lo que se nada. Dice, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿En qué momento se hace? ¿Para qué? Entonces, realmente se hace con como vos viste, con una energía totalmente diferente, con un convencimiento, que también es otra cosa que me importa mucho, sobre todo acá en las zonas urbanas, porque en nuestras provincias, yo digo, a veces ni es necesario, porque ahí están los abuelos vivos, están los... Pero acá en la urbe, que estamos contaminadísimos y estamos realmente bombardeados por los medios, sobre todo nuestros niños, una cosa que me preocupa mucho y que yo estoy logrando en todos los sitios en donde se me permite participar y llegar, es convencer a los niños de que esto de la Pachamama es tu patria, la Pachamama es patria, es tu lugar, es tu tierra. Porque si vamos a seguir, mira que vos me preguntaste inmediatamente, ¿cómo vos? ¿No es cierto? Es verdad, porque mi abuelo adorado, que incluso él vino decididamente a Argentina para dejar su vida, sus hijos y qué, porque es esta, digamos, lo más importante, porque vinieron blancos a rapiñar, siguen viniendo, a rapiñar, a llevarse a sus países de origen, pero los otros, pensemos que no, que vinieron a dar su descendencia, a dar su vida, a comprometerse con... Entonces, esto yo creo que me dieron mi familia y que hizo que yo... No conozco Europa, te digo, pero sí conozco Perú, Bolivia. Y sí, bueno, y no, hasta que no termine de conocer todo lo que yo quiero en América, y no por fobismo ni fanatismo, sino por convencimiento, porque primero tengo que conocer, y ya te digo que sufrí bastante estudiando y no recibiendo la información que yo quería. Pero volviendo a esto de nuestros niños, yo tengo un nieto, que tampoco, no tenemos en la familia descendencia de los pueblos originarios, pero sí convencimiento de que ya pasó, como dijo, decía León Gieco, 5 siglos igual, ya es hora de que nos convenzamos, porque justamente creo que es otra de las maniobras de quien quieren que nos sintamos extranjeros en nuestra propia tierra, porque si vos un niño no lo convencés, no va a defender nunca su patria realmente, si no lo siente como que no, es mi América, soy argentino. Y que se pueda despertar el amor por la riqueza cultural que tenemos, que es muchísima. Exacto. ¿No? Y que nos sorprende todo el tiempo. Yo siento eso, como que hoy, en ese ratito que ustedes estuvieron, y lo que sigue pasando ahora es que esos espíritus ancestrales de esta tierra tienen la posibilidad de hacerse visibles un rato más. Sí, absolutamente. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Las araucarias están, los Andes están, claro. Por eso, pero como es tan abstracto el sonido, nos cuesta más hacerlo realidad, pero yo lo siento como un elemento más y absolutamente recuperable, y por supuesto que siempre se le va a imprimir, porque todos lo manifestaron acá, incluso gente que me saludó, que pertenece a los pueblos originarios, y que me dice que claro, está la impronta del 2014, porque eso es imposible, claro. pero yo creo que tenemos que encaminarnos a eso, a recuperar, y para reconocernos también en algo que sea de todos hoy, ¿no? Y como te digo que la apropiación de la cultura, sobre todo para nuestros chicos, ¿no? Creo que es fundamental. Vamos a convocar, entonces, Nora, que vuelvas a convocar, que convoques a los oyentes para que asistan tanto a Camargo, creo que mencionaste. Sí, Camargo es un taller del Conservatorio Manuel de Falla, que es abierto justamente a la comunidad. Uh-huh. El conservatorio abierto a la comunidad. Ese taller funciona gratuitamente, sin ningún tipo de límite de edad, partiendo de 16, 17 años para uh-huh. arriba. Bien. Niños no. Bien. Es Camargo 725. Y a mí me encuentran los miércoles exclusivamente de 18 a 21:30. Y en Aido, que ya me hablaron acá, había gente de Burlingame que bueno, me resultó sumamente gratificante porque ya van a venir el lunes también para hacer su preinscripción. Es en Aedo, a 5 cuadras de la estación de Aedo, lado norte, Casero 555, y es la escuela 23. Allí estoy los lunes de 17:30 también hasta 21:30 aproximadamente. Nosotros hicimos ahí una de las canciones recopiladas por Beatriz Pichimalén, que es el Luguantayel, que es el canto al guanaquito. Que, como saben, Beatriz Pichimalén, a quien admiro mucho, tiene el CD Plata y el CD Añil, que ahí pueden encontrar realmente excelentes temas mapuches. Yo dije que Grito en el Cielo 1 y Grito en el Cielo 2 ha estado mi comparsa, pero antigua, porque ya, digamos, hacemos otras cosas, pero como para, digamos, informarse del canto comunitario, que realmente me considero absolutamente una heredera del trabajo, porque con ella hemos realizado mucho, con Leda Valladares, el Grito en el Cielo 1 y el Grito en el Cielo 2, que todavía están en diferentes casas. Nosotros particularmente, si quieren escuchar algo de nuestra escuela, hay que poner en internet Arte y Cultura del municipio de Morón y ETA ARF, que es la sigla de nuestra escuela, Taller de Arte y Artesanías Folclóricas, que grabamos un CD con los alumnos. pero por los 25 años cuando cumplimos. Y ahí incluso hay una vidala que canto a dos voces, ahí está el canto este, el Luantayil, está la vidala que hicimos de Letar, que el texto es mío, que está dedicado a la escuela. El municipio de Morón, Arte y Cultura, buscar ETA-ARF y 25 años del ETA-ARF, está el CD que grabamos para ese momento con, y ahí se va a ver que es el vecino, violinistas, charanguistas, pero que son los vecinos de Morón. Bueno, Radio Rueda les ahorra un poquito ese trabajo y les presentamos algo de lo que ya bajamos de la página. Muchas gracias, Nora. Bueno, hasta pronto y gracias. Cielo, mariposa, alrededor de la vela, pobrecita, ay, mi fortuna, pobrecita,